pasó entre nosotros dos, no sé. Nadie puede explicar lo que nos une. Se quedó en el coche tu perfume. Pasaba por la playa como de costumbre al trabajo, y un destello que no era una ola sino una sirena. Me hizo así con la mano de lejos, creo que pa' que fuera y pudiera apreciar su culo lleno de sal y arena. Cuando vi ese culo con arena y sal, yo ya sabía que me iba a enamorar. De ese culo con arena y sal, yo ya sabía que me iba a enamorar. Parece modelo de la revista, con ella siempre tengo buena pista. Por la noche volvemos a la playa nudista. Qué suerte tengo de ser quien te despista. En la orilla sube fotos porque sabe que está buena. Los tiene loco en IG, pero escribe psycho en la arena. Él te dejó marcar en el corazón y yo te marco un cora con el bronceador. Una cadena con mi nombre en oro pa' que brille hasta cuando no te da sol. Ese culo con arena y sal, yo ya sabía que me iba a enamorar. De ese culo con arena y sal, yo ya sabía que me iba a enamorar. No hay ni que decir qué pasó después de la una. La mami lo sabe bien, pero a mí aún me quedan lagunas. Mira, parece más que me da que su cuerpo lo hizo la NASA. Da igual lo que haga porque ella siempre arrasa. Menos mal que te vi en la arena como a un kilómetro de mí. Fuego es lo que me hace sentir. Tírame un DM pa' volver a repetir. Menos mal que te vi en la arena como a un kilómetro de mí. Fuego es lo que me hace sentir. Tírame un DM pa' volver a repetir. Cuando vi ese culo con arena y sal, yo ya sabía.